Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente en sus hogares para llevarles un programa más de la serie Nuestra Gente, donde damos a conocer la vida de personajes que sobresalen en nuestra sociedad, que con su trabajo arduo engrandecen a nuestro pueblo. Personajes que laboran en distintos ámbitos. Ya les hemos llevado a ustedes deportistas, artistas, músicos, también docentes. Y hablando de la docencia, hoy nos encontramos con un maestro, un profesor que pues impartió a muchas generaciones de nuestro departamento el pan del saber. Estamos con el profesor Armando Guillén Moro, quien amablemente pues ha atendido nuestra invitación para contarnos parte de su vida en este su programa. Así que, maestro Armando, bienvenido a nuestro programa. Gracias, quiero agradecer al programa Nuestra Gente por la oportunidad que me dan de poder platicar acerca de la experiencia de mi vida y pues que algunas anécdotas que han pasado en mi vida. Usted, maestro, es originario del departamento de Petén, ¿no? Bueno, sí, yo nací en una comunidad de San Andrés que se llama Carmelita. En ese tiempo era un campamento chiclero. Yo recuerdo perfectamente de que el estudio era hasta tercer grado y mis papás, viendo la necesidad de que había que superarse, pues fue que nos trasladamos a San Benito. Yo vine a los 9 años a San Benito y ahí pues estudié en la Escuela Federal José Benítez Gómez, 4, 5 y 6. Es decir que toda mi vida hasta ese momento pues lo pasé en San Benito Petén y luego pues continuamos estudios en la escuela normal. Luego pasamos a magisterio, donde en 1974 pues recibimos el título. En relación al estudio, no pensando de que era necesario contar con personal capacitado en educación media, recuerdo de que el siguiente año de obtener el título de primaria, continuamos estudios en la Universidad Mariano Gálvez. Era un deseo de poder superarme, de ver que los compañeros también continuaban estudiando. Tuve la oportunidad de continuar estudios y es así de que me dio oportunidad de llegar a la escuela normal y desde luego obtener el título de educación media. Hasta ahí pues en cuanto al estudio de educación media. ¿Cómo nace el deseo por estudiar magisterio? Bueno, si recuerdan los que tienen mi edad o pues las personas ya grandes, después se podrán comprobar de que en aquel tiempo escasamente solo había magisterio y perito contador, y eso que era el perito contador era nocturno. Entonces no había más opciones de estudio diversificados más que magisterio y contador. Sin embargo, optamos por la carrera de magisterio. Hay algo muy especial que quisiera contarles, es de que para mí fue difícil poder dominar algo muy difícil que fue en mi vida, fue estar enfrente de muchas personas, poder hablar enfrente de muchas personas. Era difícil para mí. Sin embargo, el magisterio requería de que el maestro tiene que hablar en público. Y como decía, era un contraste porque para mí era difícil y lo logré dominar. Y es así de que me gustó y estudié, trabajé con jóvenes estudiantes en la escuela normal donde había que hablar enfrente. Bueno, de ahí fue algo de que me gustó, lo desarrollé y al final pues Me gustó la carrera de magisterio y por eso yo he orientado a muchas generaciones que pasaron por la escuela normal de la carrera de magisterio. Cuando se gradúa de maestro en la escuela normal y también compartía sus estudios con otra afición que era el deporte, nos cuenta que se traslada al municipio de San Luis a impartir clases, ¿no? su plaza, pero ahí también continúa con practicando el deporte. Efectivamente, una de las actividades que me gustó a mí en el deporte fue el fútbol, y recuerdo de que jugamos en la escuela normal, en la selección, pero cuando ya estábamos por regresar de la escuela normal, el finado Víctor Chavarría, que en paz descanse, él le gustaba mucho el deporte, y luego tuvimos la oportunidad, él como supervisor nos llevó hacia el distrito de Poctún. Allá integramos el equipo de magisterio, que fue muy aplaudido por la afición de Poctún, porque era el equipo que siempre ganaba, era campeón de las ferias y bueno, era el equipo número uno, y era parte de ese equipo muchos compañeros que egresaron en ese tiempo de la escuela normal. Y de hecho, pues conviví con los compañeros deportistas de Poctún, pues una vida muy bonita. ¿Alguna anécdota que usted recuerde de esa actividad que practicaba? Del deporte. Bueno, sí, en el deporte, lo más emocionante en el deporte, recuerdo, fue cuando ganamos el campeonato allá en Poctún. No se me va a olvidar de que los fines de semana los pasaba allá en Poctún, porque había que participar en los partidos de fútbol, pero cuando la entrega de los premios, lo que más me agradó de esa área fue la relación de los amigos, de los compañeros, de las compañeras, que lo felicitaban a uno, lo tomaban muy en cuenta, y eso me sentía yo muy a gusto. Por eso trabajé muchos años por esa área, porque el maestro que participaba socialmente pues era muy conocido, muy felicitado por sus actividades, tanto en el deporte como en otras actividades. Luego de trabajar como docente en San Luis, se traslada a una comunidad de Dolores, ¿no? Bueno, te voy a contar algo. En San Luis yo llegué en el 76, en la época del terremoto, y se puso muy difícil el transporte. Había que levantarse a las 4:30 de la mañana para poder llegar a la escuela. Y como yo jugaba, le solicité al supervisor en ese tiempo de que ya no iba a continuar jugando y que por el transporte me era difícil jugar y asistir a mi trabajo. Pero dio la casualidad de que el supervisor en ese tiempo estaba muy interesado en mi persona en el deporte, y me trasladé a San Juan Dolores Petén, donde ahí continuamos jugando. De ahí pues tuve la oportunidad de pasarme, o sea, de un traslado en la primaria a una escuela de San Andrés, y también ese mismo año a la escuela normal, pero de tiempo no completo. Es decir, que también pasé a la escuela normal, y de ahí pues fui dejando esa área y el deporte también para incorporarme al área central en otras actividades. Bien, amigos, estamos platicando con el profesor Armando Guillén Moro, que pues nos está contando parte de su vida, su experiencia en la docencia y en el deporte, en el fútbol. Maestro, luego de que usted se gradúa como profesor de enseñanza media, es trasladado a la escuela normal. Bueno, en la escuela normal tuve la oportunidad de llegar en 1981. En 1985 me completan mi tiempo de servicio. Cuando yo inicié con 11 periodos, tuve la asignatura de educación agropecuaria, llegué con muchos ánimos a trabajar y luego en el 85 pues me completaron mi tiempo en el ciclo diversificado con los maestros. Ahí trabajé 24 años en la escuela normal. Como catedrático tuve la oportunidad también de ascender a subdirector y por último a director. En su experiencia como docente en la escuela normal, ¿qué es lo que más le ha gustado? Bueno, eso es un poco difícil porque el maestro de vocación pues le gusta trabajar como docente. La verdad de que es como algo muy especial dentro de la relación que hay entre el alumno, los compañeros maestros. Si es de vocación, uno siempre va a estar contento en las actividades que desarrolla. Especialmente a mí me gustó trabajar como catedrático porque estaba más en relación con los alumnos. Una de las formas de poder trabajar, aconsejar a los alumnos, orientarlos y conocerlos, porque todos cuando llegamos a la normal como alumno, pues tenemos muchos problemas y a veces uno como maestro no los llega a conocer por la poca relación que tiene. Sin embargo, eso fue una de las formas de mi trabajo, de conocer a los alumnos más cerquita. A pesar de que yo daba un curso que es de psicología, es decir, eso pues me dio la oportunidad de estar más cerca con los alumnos. O sea, esa fue una forma especial de mi trabajo. Me sentía muy a gusto trabajar con los alumnos como catedrático. Bueno, y luego dio la oportunidad de que hiciéramos el trabajo técnico-administrativo, pues también, y pues como director, pero una de las formas de relacionar a la pregunta es como catedrático. Eso sí me agradó bastante, y a pesar de eso, pues todavía muchos alumnos que yo les di clase, pues todavía recuerdan las actividades que realizamos en la escuela. ¿Qué es lo que más recuerda de su etapa como docente en la escuela normal? Lo que más recuerdo como, bueno, la verdad de que yo puse todo mi empeño, todo mi entusiasmo en el trabajo y algo muy especial que yo recuerdo es de que cuando el alumno llega a conocer la labor del maestro, pues uno se siente bastante halagado, es un reconocimiento muy especial a la labor de uno. Y te voy a contar de que en 1986, cuando la Asociación de Padres de Familia creyeron que era oportuno designar a un maestro distinguido en la escuela normal, recuerdo de que y que era a través de los alumnos. Recuerdo que fue una gran noticia para mí de que los padres de familia a través de un oficio me hayan informado de que habían designado a un maestro distinguido y que esa era mi persona. Me sentí muy emocionado a pesar del poco tiempo que tenía de estar trabajando en la escuela, pero yo se lo atribuí a las muchas ganas, energías que yo llevaba en ese tiempo, en esa época, y que los alumnos lo reconocieron. Es decir, fue algo muy especial en mi vida que me dio la oportunidad de continuar con mucha energía, con mucho entusiasmo en los años que venían, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy especial. Maestro, también algo difícil que será de responder. Sé como docente 29 años casi y trabajando 24 años en la escuela normal. ¿Qué promoción es la que más recuerda, maestro? Bueno, ahí es muy difícil, pero pasaron muchas promociones y que ahora son amigos, que siempre platicamos de la escuela normal, pero hay una promoción de que realmente fui incluso maestro guía de los jóvenes. y que en esa oportunidad pues me sentí un poco mal cuando no los pude acompañar. Una promoción que estuvo hasta los últimos días para que yo pudiera acompañarlos en el acto de graduación, sin embargo, por asuntos familiares no fue posible, pero es una promoción de que pues tuve mucha relación, porque incluso ahí estaba un equipo de básquetbol, eran señoritas que jugaban básquetbol y fútbol, o sea que en sexto era el equipo, y yo recuerdo que estuve 4 años como presidente de la comisión de deporte de la escuela normal, y que en esos 4 años dejé 39 trofeos a la escuela normal, porque me gustaba bastante y el director me había designado 4 años. Entonces los jóvenes sentían tal vez bastante cerca de las actividades que hacíamos, y pues esa promoción, pues no recuerdo exactamente, pero ahí yo podía mencionar a Bolón de Sayaché, a Monterroso de Poctún. Y bueno, hay otros que se me escapan, pero sí es una promoción que realizamos muchas actividades deportivas. Maestro, las satisfacciones son grandes, inmensas, dentro de la docencia, pero también dentro de estas satisfacciones se ven teñidas muchas veces de algunas frustraciones, de algunos que a veces quieren o hasta hacen bajar la guardia, como usted nos estaba contando, ¿no? ¿Cuál ha sido o cuál fue lo más difícil de su etapa como docente en la escuela normal? Bueno, sí, efectivamente es una pregunta algo muy difícil de contestar, pero sin embargo vamos a tratar de... cuando uno llega a un centro educativo, pues uno llega con mucho entusiasmo a trabajar, pero la verdad es que a veces uno tiene la idea de que va a encontrar un compañerismo, va a encontrar el apoyo de todos los maestros que ya laboran ahí, y a veces uno se confunde. Por ese entusiasmo que uno lleva, pues se ve frustrado por el poco apoyo. Si yo mencionara algo muy especial, por ejemplo, tener la oportunidad de, por ejemplo, en educación agropecuaria, llegué con muchos deseos de trabajar, y bueno, los alumnos ya no se concretaban a pintar un arbolito, sino que tenían que ir al campo a remover la tierra para cultivar, o sea, era práctico y teórico. Actividades como esa, el deporte, muchas actividades que el alumno reconoce de su catedrático, pero a veces hay mucho egoísmo. Y la verdad es que en cierto tiempo me sentí muy defraudado por los mismos compañeros, porque uno queriendo hacer bien las cosas, pues no teníamos el apoyo, ¿verdad? Entonces, pero valiéndose de mucho valor, continuamos trabajando, porque ese era nuestro trabajo, nuestro compromiso con los jóvenes, y pues logramos superarlo. Y de hecho, pues lo más grandioso de mi vida ha sido haber pasado mi juventud en la escuela normal, como director, como catedrático, como director, y pues me siento muy satisfecho de haber cumplido con mucha satisfacción, de haber salido con la frente muy en alto, de haber tenido como director el apoyo de los catedráticos, que así hubiera deseado en un principio, ¿verdad? Porque había, bueno, pensando en el inicio de mi labor en la escuela normal, un nuevo, es muy difícil pues adaptarse inmediatamente al ritmo de trabajo de los anteriores compañeros, ¿verdad? Entonces es difícil, pero estoy muy satisfecho de haber trabajado en la escuela normal. Maestro, luego de que usted como docente, y dado las circunstancias de que también ahí se había formado usted como docente, cuando lo nombran director, ¿qué siente el profesor Armando? Muy, muy buena la pregunta. Me atrevo a decir de que hasta ese momento, hasta 2007, el único director de la escuela normal que ha estado ahí, pues, su servidor, que se ha recibido, que conoce, que conoció la escuela normal muy por dentro. Yo me recibí ahí, ahí trabajé, ahí regresé y ahí me jubilé. Es decir que pasaron muchos directores, pero que no estudiaron, que no se recibieron ahí, pero el único que tuvo la oportunidad fue su servidor. La verdad es que yo me sentía en ese momento, cuando tuve la oportunidad de poder aceptarlo, de que quizás en un momento dado no iba a tener el apoyo de mis compañeros, pero que sí yo estaba decidido a enfrentar ese reto, porque conociendo, yo me sentía, tenía un sentido de pertenencia de la escuela, de que si alguien tenía que ser, era pues Armando Guillén, porque ya había sido alumno, catedrático, subdirector, y ahora faltaba la dirección, y lo acepté, aunque tardé un año casi en poder entregar mi papelería para ser propuesto, porque todavía tenía dudas. Sin embargo, me animé, pero me sentí muy emocionado de haber aceptado la dirección, porque era un reto que yo quería hacerle frente, y gracias a Dios pues salimos satisfechos. Como director, ¿cuál fue su satisfacción, o cuál ha sido su satisfacción más grande al frente de la escuela? Bueno, hay muchos aspectos que había que mencionar, pero uno como director quisiera que todas las cosas caminaran bien, que tanto el aspecto docente, administrativo, todas las actividades pues salieran de lo mejor. Pero yo me siento satisfecho de haber contribuido a que la escuela superara en todos los aspectos docentes, administrativo, o sea, contribuía a que los maestros pues lograran compenetrarse en su trabajo, que los jóvenes estudiantes pues compartieran con los maestros actividades relacionadas con la educación, y que los maestros lograran cumplir con sus objetivos. Es decir, fue una satisfacción, porque le puse mucho empeño, le di mucho tiempo, porque era un quehacer que dentro de mí no podía pasar desapercibido, de estar en mi casa tranquilos y sabiendo de que había necesidad de poder más empeño en realizar las actividades de la escuela, y lo logramos. Por eso me siento muy satisfecho de haber contribuido en mejorar la calidad educativa de la escuela, que ese era uno de los objetivos en la cual me había propuesto, la superación de la educación en la escuela normal. Luego de tantas satisfacciones, alegrías dentro de la escuela, y llega un momento difícil, el tomar la decisión de jubilarse. Bueno, sí, efectivamente, pasando tantos años en la escuela normal, fue muy difícil para mí, pero había que darle cabida a otras personas, a otros compañeros, para que también pusieran su granito de arena en mejorar, en superar pues todo lo que comprende la escuela normal, que se siga llamando gloriosa escuela normal, que la escuela normal siga siendo la número uno. Como ustedes podrán saber, ya muchos años uno ya aportó todo lo que uno tiene, lo que uno sabe, y bueno, pensé que había que darle oportunidad a otro, pero fue muy difícil. Uno como maestro, estar dentro de un establecimiento pasando tanto tiempo, fue muy difícil para mí pues salir de la escuela normal, entrar en otra vida diferente, porque toda mi vida la pasé ahí, y luego ahora pues gracias a Dios ya tenemos el ritmo de vida que nosotros deseamos, pero fue algo maravilloso haber estado en la escuela normal. 24 años, 9 meses al frente de la escuela normal. Ahora, maestro, cuando usted escucha escuela normal, ¿qué le viene a la mente? Bueno, algo muy difícil, porque en lugar de causar alegría, de satisfacciones, que de haber dejado algo bueno en la escuela, pues ahora nos sentimos bastante, oímos muchas críticas de lo que está pasando en la escuela normal. Yo recuerdo que los padres de familia los saludan a uno y manifiestan cuando usted estaba en la escuela normal, que cuando usted en la escuela normal, y uno se siente pues un poco mal, porque uno llega a pensar, bueno, ¿será que pasaría eso estando en mi época, en mi tiempo? A saber, pero la situación hoy en la escuela normal, pues yo pues no estoy dentro, pero sí he escuchado que se ha desatendido un poquito, pero yo le pido a mis compañeros, a los directores, que le pongan mucho interés en poder establecer esa relación entre los catedráticos, entre los alumnos, porque esa es la única forma en que se pueden alcanzar los objetivos educativos que nuestros alumnos necesitan bastante, porque de lo contrario se está polarizando la educación en la escuela, el personal, los alumnos. Entonces al final pues no se va a lograr los objetivos. Profesor, también dentro de su labor docente, usted nos cuenta que tiene numerosos reconocimientos, ¿no? Ya nos mencionó uno, que es el que más recuerda, en el año 86, donde se convierte el primer maestro distinguido de la escuela normal, donde los padres de familia con pues la iniciativa de los alumnos lo hacen. Pero ¿nos puede contar algunos otros reconocimientos que usted haya tenido? Bueno, sí. Quisiera contarles algo que lo motiva a uno a poder trabajar con mayor energía, entusiasmo. Es en el 70, cuando recuerdo de que el supervisor general me entrega un reconocimiento, es una gran satisfacción. En la escuela normal, cuando los padres de familia designan a un maestro distinguido, es una gran satisfacción. Y luego vinieron reconocimientos, por ejemplo, en el Instituto por Cooperativa de San Benito, también en esos años reconocen mi labor y me designan padrino de su promoción. Y otros reconocimientos que, por ejemplo, la dirección departamental reconoce mi labor. Tengo un reconocimiento firmado por el Ministerio por el Ministro de Educación. Es decir, son reconocimientos a la labor de uno que uno no lo espera, pero que es algo que significa una motivación para la persona que lo recibe, porque eso lo alienta a continuar haciendo una buena labor, ¿verdad? Entonces, pues esos son algunos reconocimientos. Además que eso es en el campo educativo, y quisiera aprovechar ahorita para mencionar de que en el campo social realicé algunas otras actividades, como por ejemplo, cuando yo estaba más joven, organizamos un grupo para atender a los niños de escasos recursos económicos, y logramos repartir juguetes. De ahí nació la idea de una organización no gubernamental con personería jurídica y que se llama Desarrollo Sociedad Petén Ixá, la cual tuvo la oportunidad de apoyar los proyectos para programas de salud y educación que están en 8 municipios del departamento. Tuve la oportunidad con varios compañeros de fundar esa organización no gubernamental para beneficio de muchos niños de escasos recursos económicos, que ahora pues me siento muy satisfecho de que ha crecido grandemente y va creando más programas o más cobertura a nivel departamental. Bien, es como hemos podido escuchar, amigos, es larga el currículum del profesor Armando Guillén Moro, como lo dijimos al inicio de nuestra plática, un profesor de múltiples generaciones de la escuela normal, múltiples generaciones que se graduaron como maestros, que ahora se encuentran trabajando también por el desarrollo educativo de nuestro departamento. Así que, maestro Guillén, muchísimas gracias por habernos dado parte de su tiempo para contarnos parte de su trayectoria en nuestra sociedad petenera, y que su trabajo pues ha contribuido al desarrollo de nuestro Petén. Bueno, quiero agradecer la invitación que me hiciera UNIL para participar en el programa Nuestra Gente. Yo creo que es una oportunidad que se le dan a las personas que con mucho esfuerzo y dedicación han contribuido a la sociedad para la superación de la educación y otros aspectos de la vida. He sabido de que, por ejemplo, decía de que esas generaciones de hoy, hay muchos jóvenes que no conocen a las personas ya grandes como nosotros, del esfuerzo que han hecho durante su vida. Y por eso felicito a los encargados que dirigen este programa, porque es oportunidad para dar a conocer a muchas personas que han dado su vida, han sido ejemplo de muchas generaciones, y que eso pues con conocimiento a las generaciones nuevas pues es un ejemplo de imitar. Por eso felicito a los que dirigen este programa y que sigan pues logrando muchos éxitos. A usted también muchísimas gracias, profesor Armando, por contarnos parte de su vida, ¿no? También a ustedes, amigos oyentes, les agradecemos la sintonía prestada a nuestro programa, invitándoles para que nos sintonicen el próximo viernes a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.